Pero está grabando por eso. Buenas noches. Ahora está grabando. Bienvenido al ciclo de acústico de Tribu de los miércoles. Como todos los miércoles tengo una banda en vivo, un músico en vivo. Los invitamos a los que están afuera, algunos se quieren acercar para escuchar un poco mejor. Pueden venir, acá hay un par de mesas todavía quedan. Y hoy tenemos el gran gusto de presentar a una banda santafesina. Hace temas instrumentales, temas cantados también, con muy buena calidad. Con ustedes, Proyecto Senquicida. Fuerte el aplauso, por favor. Thank you. viejo oeste. Thank you. llama Está Bien. Thank you. para mucho tanto. ¿Me escuchó? Thank you. también.